Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días a la audiencia de la 36. Buenos días, Lidia, en los controles. Meche, estamos acá juntas en el estudio. Buenos días, Nelson, que te tenemos por teléfono. Y bueno, buenos días, siempre que uno puede decir buenos días, ¿no? Porque como no dejamos de hablar de Palestina y no vamos a dejar de hablar de Palestina, y ayer, más una vez más de 80 personas, dentro de ellos muchos niños, asesinados en bombardeos. Los números de hoy no los tenemos porque es temprano. Es horrible decir estas cosas, pero tenemos que decirlas. Tenemos que decirlas para recordarnos todos los días que no debemos dejar de hablar de Palestina y tenerla presente, aunque duela y duele. Se proyectó No Waterland, en ninguna otra tierra, el documental realizado en Cisjordania ocupada, en nuestra fonoplatea, una muy buena presencia de un público calificado, que son aquellas personas que realmente están atentas y con posición muy clara en este tema del genocidio. Y tenemos que ser más todos los días, ¿no? Porque este gobierno sigue haciendo, mirando para el costado y haciendo como que no sabe. Y ahora en esta semana que termina, escuchamos a la ministra de Defensa, Lasso, decir muy suelta de cuerpo que armas se le compran, digamos, al que las venda más baratas. Aunque tenga las manos manchadas de sangre de criaturas, aunque esté cometiendo uno de los crímenes más atroces que se hayan dado en estas últimas décadas, y podemos decir prácticamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial o desde Vietnam, desde las luchas de independencia de los pueblos libres, de los pueblos que estaban en busca de su liberación. Y que la ministra de Defensa de una fuerza política como el Frente Amplio haya dicho semejante cosa, haciendo silencio sobre las obligaciones que tiene Uruguay con relación al derecho internacional, es escandaloso. Y algunos Frente Amplistas o Frente Amplistas deberían recordarle a esta ministra que cuando integrantes de su fuerza política estaban presos o eran perseguidos, estaban en las cárceles en Uruguay, muchos y muchas desde afuera intentamos hacer valer el derecho internacional para preservar tanto como se pudiera la vida de los presos políticos, porque hemos buscado a los desaparecidos apelando también a lo que es el derecho internacional. Porque si en algún momento les sirvió, y porque si durante décadas se llenaron la boca hablando de derechos humanos, que vaya y lea las obligaciones que establece la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas, a través de la enumeración de cada uno de los acuerdos que Uruguay tiene firmados desde la fundación de las Naciones Unidas, y que no salga a decir semejante barbaridad inaceptable, intolerable, de que Uruguay le va a comprar armas incluso a un asesino. Porque cuando un botija que no tuvo nada en la vida y solo tiene frustración sale y compra un revólver en la esquina, va preso. Y la ministra de alguna forma está diciendo lo mismo. voy a comprar armas en el mercado ilegal. A quien me las venda más baratas. Esto es intolerable, de las peores cosas que hemos escuchado este último tiempo. Buenos días, Nelson. Había que decirlo y se dijo. Buenos días, Nelson. ¿Andás por ahí? Sí, buenos días para todos. Buenos días para los oyentes y para los compañeros de la pesca que están en esta lucha tan importante, ¿verdad? Sí. Especialmente para el compañero Soria, que muchas veces nos acompaña también. Sí, ayer de noche la gran calentura con esto que tú estás comentando, ¿verdad? Es escalofriante, terrible, que esta ministra, ¿qué dirán las bases, no? ¿Qué dirán las bases, digo, de esta vergüenza? Digo, tendría que salir a decir algo, porque la verdad que es deprimente, digo, que una ministra salga a decir las barbaridades que dijo, y bien apretada por la prensa, digo, la rabia, la bronca de que sea tan que no reconozca lo que está pasando, que no reconozca, y todavía, digo, da bronca, no sé, ya no sabes ni qué decir. Es una barbaridad, una barbaridad. Sí, uno se pregunta a veces si fingen demencia. O son actores, ¿no? Actrices. Son protagonistas activos de la defensa del sionismo. Exacto, sí, fíjate, digo, ¿sabes que me acordaba, digo, del tema de Chiflet? ¿Te acordás? Claro. No seré cómplice de todo esto. Claro. Te iba a decir. Y su mano no levantada, viste, en contra de ser la policía del mundial, de toda esta realidad, viste. ¿Qué te iba a decir? Está. Ni hablar. Y con ese ánimo se despierta uno todos los días. Suerte que nosotros somos gente que apostamos al presente y al futuro de lucha por la justicia. Pero nosotros, Silvia, digo, ya más o menos tenemos una idea de esto, ¿viste? Uh-huh. Digo, de cómo se vende el gobierno al capital, ¿verdad? Claro. Digo, las bases, la gente de bien que está en todos lados, digo, ¿cómo le puede caer esto? Digo, ¿cómo? No, tiene que salir a decir algo, ¿viste? La esta señora, ¿viste? Porque, digo, no sé, es como mezclar dos cosas que no tienen nada que ver, digo, y apoyar una cosa que es un genocidio con todas las palabras de punta rabo, ¿viste? Exactamente, es mira, estamos traduciendo lo más rápidamente que podemos del inglés el informe sobre las empresas que lucran con el genocidio, que es un informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas, no es una periodista de la 36, es Francesca Albanesa, Relatora Especial de Naciones Unidas para Palestina. Y uno de los, así, ¿no?, titular, Elbit Systems, fabrican los F-35 y los F-16 y drones, de los que han lanzado 85.000 toneladas de bombas sobre Gaza. El objetivo, matar con precisión. Elbit System es la proveedora de las cámaras y los sistemas de seguridad en Maldonado, por ejemplo. En Montevideo, vamos a ver qué es lo que hace la intendencia de Montevideo, que con un asunto de cámaras y de sistema de seguridad. Y vamos a ver qué es lo que hace el Ministerio del Interior, que tiene programado comprar varios miles de cámaras más. No se debe, no se puede, y es ilegal, además de ser inmoral, comprar armamento a la Elbit System. No se debe porque está señalada como parte de los crímenes de guerra en territorio palestino ocupado, que es toda Palestina. Nelson, entonces, sí. ¿Cómo venimos por otros lados? Y bueno, sacando esto por medio, bueno, yo que sé, viste, de algunas noticias ahí que podemos dar, estamos viendo, viste, que se cumple en el plazo de los 90 días que se dio para saber qué vamos a hacer con el proyecto Neptuno. Fíjate tú que el 15 de abril Se conoció a ver qué íbamos a hacer con el proyecto Neptuno y el 21 se firmó, o sea que estamos a unos pocos días de saber qué va a pasar con esta variedad de Neptuno, ¿no? Así que bueno, estamos expectantes. Ayer estuve con la gente de conversando con la gente de San José, tampoco tiene idea qué va a pasar, pero bueno, ya es una cosa que se nos viene encima, digo, y vamos a esperar a ver a ver qué fuerza tiene el capital en realidad, ¿no? Y bueno, como noticia primera, después digo, tenemos que hablar un poquito de del tema del proyecto Tambor. Tú sabes que el Ministerio de Ambiente lanzó una encuesta a todas las organizaciones sociales con el tema de querer saber qué cómo estaban actuando, ¿no? Que las organizaciones sociales generan una encuesta diciendo cómo se actuaba a nivel de los consejos regionales, a nivel de las comisiones de cuenca, digo, lo que resulta otra barbaridad en el sentido de que esto no está funcionando para nada, y menos en este gobierno, ¿no? Lo otro es un simulacro y esto es una acefalía total del ministerio. Y bueno, digo, todo el mundo caliente en el territorio, en los territorios, digo, porque digo, en vez de el ministerio meterse en los temas que le corresponden, está llenando una encuesta que que necesita para, es una encuesta privada, viste, que una empresa privada que lo hace y lo necesita, evidentemente, digo, para mostrar al mundo que hace bien sus deberes, ¿no? Que te decir, y bueno, se decidió en una reunión con esta gente y con otras organizaciones, no llenar encuesta ninguna, viste, que claro, se arreglen como quieran, digo, y sí mandar una carta con todos los problemas, viste, que se están viendo a nivel de los territorios, ¿verdad? O sea, contestarle lo que nosotros queremos, no lo que ellos quieran, ¿no? Porque la verdad que no están haciendo absolutamente nada. Y bueno, así que bueno, se arreglarán como quieran, digo, a ver qué hacen a nivel internacional, pero no es la imagen que nosotros queremos dar, que hagan lo que quieran. Eso es importante también. Y después otra noticia muy linda, en contraste con todo lo que estamos hablando, digo, ¿tú te acuerdas, digo, cuando la televisión tenía sentido, se tenía sentido mirar aquellas cosas lindas que salían del famoso Cosmos, de Carl Sagan, aquello de Cousteau, ¿te acordás? Sí. Que era precioso ver, ilustrativo, enseñaba, te metía a la cabeza en cosas interesantísimas, ¿verdad? Bueno, parece que el 20 de agosto llega un barco explorador del Instituto Smithsoniano, un barco llamado Falcon Chu, pero no Chu de dos, sino también del Tu, T-O, en el cual se va a hacer una exploración en toda la plataforma del mar territorial uruguayo. Casualidad o causalidad, ¿verdad? Que justo tenemos el tema de las petroleras. Ahí está. Entonces digo, esto viene, pero como anillo al dedo, una cosa impresionante, porque tú sabes que se van a embarcar unos 40 científicos uruguayos del CUBRE, del Instituto Clemente Estal y de otros y de ministerios, para explorar el fondo submarino en nuestras costas. Tú sabes que tenemos alrededor de 176.000 kilómetros cuadrados de territorio y unos 206.000 de mar. Claro. ¿Qué te iba a decir? Y no sabemos absolutamente nada de lo que hay abajo, salvo lo que indirectamente se saca por redes de arrastre y alguna fotografía y alguna cosa. Pero bueno, este barco está ahora en las costas de Valparaíso, y viene para acá, para el Río de la Plata, llega el 20 de agosto y se va a hacer durante un mes, se van a embarcar oceanógrafos y biólogos uruguayos para hacer un reconocimiento de nuestra soberanía en el mar. ¿no? Parecería mentira, pero es real, es real y está buenísimo, digo, justamente, digo, no solo por el conocimiento que esto nos va a traer, ¿no? Para los que nos gusta esto, sino porque queremos un previo a ver qué van a hacer las petroleras en esa zona, ¿no? Porque justamente es la misma zona. Es exactamente la misma zona. Y cuántas veces hemos dicho que los estudios de ese territorio marino tendríamos que hacerlo nosotros con fondos del Estado, porque eso es territorio uruguayo. Estará mojado, pero sigue siendo territorio uruguayo. Sí, un territorio, digo, riquísimo. Fíjate, ajá, tú, la proteína de primer nivel, que es el pescado, digo, y lo estamos dejando pasar o lo estamos dejando robar, digo, y una concientización de, digo, ya que la carne es tan cara, el tema de por todos lados nos roban, digo, fíjate la gente que está pasando necesidad de proteica, digo, más que nada con el invierno, digo, tenemos un mar con una gran cantidad de fauna, digo, que sacado a conciencia, viste, no a lo que venga, sino a conciencia, digo, esto nos puede ser algo que, digo, siempre lo pensé, digo, y es un, sería algo notable, ¿no? Porque, digo, el precio que tiene la carne, el precio de todo lo que consumimos, digo, el precio de la electricidad, el precio de todo, digo, teniendo ahí algo que está totalmente inexplorado, ¿no? Y que de buena forma se puede explorar. Pero bueno, te cuento que sí, va a estar muy bueno, porque no podemos saber qué desastre van a hacer estas petroleras con los sonares esos, viste, acústicos que van a hacer las 24 horas en el mar, para ver qué recogen de sonido, a ver si en realidad tenemos o no tenemos petróleo, que es, desde mi punto de vista, ¿no? Y es muy personal, es una, simplemente una forma de atraer capital a sus empresas, a la Shell, la Chevron, todas estas empresas, viste, traer gente que ponga plata en bolsa, y a eso no le importa si no hay petróleo, simplemente, digo, traer a sus arcas dinero, viste, de inversiones, ¿no? Exacto. Sí, sí. Pero nada más que eso, digo, y se pone en sacrificio todo esto, viste, que es importantísimo. ¿Qué te iba a decir? Tú sabes que ahí abajo hay de todo, ¿no? Hay de todo. Inclusive, me pareció interesantísimo, se va a hacer el primer estudio de microplásticos. Uh-huh. A través del Instituto Clemente Estable, tanto en el fondo marino como en superficie, porque este barco tiene 8 laboratorios en tiene 110 metros de eslora, o sea, de largo, tiene 8 laboratorios internos, y se va a trabajar, se van a sacar muestras, se va a transmitir en directo por YouTube y por el Ceibal, toda la exploración en 3D marina de todo esto, ¿verdad? Uy, tendremos que grabar todo eso. Wow, qué lindo. Es impresionante. Y ya tenemos la previa, ¿tá?, de lo que va a pasar con esta exploración petrolera. ¿Tá? Digo, porque hay todo tipo de animales, de los que quiera, digo, vimos fotos impresionantes de formas marinas que ni tendría. Hay corales, hay montes de corales, uh-huh, impresionantes, ¿viste? Y bueno, a ver los animales, los que puedan disparar, porque nada, se van a ir a otro lado, y los que no puedan, a ver cómo se acomodan a esta barbaridad que va a pasar en esta, con esta exploración petrolera, ¿verdad? ¿Qué te iba a decir? Y bueno, así que bueno, contento por esto que va a pasar, digo, y con la casualidad, digo, de toda esta cosa tan linda que viene, ¿verdad? No sé, ¿a ustedes qué les parece? Sí, iba a decir una pequeña cosa con lo que decís, Nelson. Hay dos cosas, sí, una cosa buena y una cosa mala. La buena es que está bueno que vengan y se pueda transmitir para la gente que lo vea por YouTube cómo trabajan en lo en las profundidades del agua, de nuestra agua uruguaya. Y lo negativo es que también sea un negocio, ¿no? De que les hace mal a los... Perdón, ¿qué quiere decir este...? Lo negativo de la prospección, exacto, de la búsqueda de petróleo al mismo tiempo. Exacto. Y que obviamente, como decía Nelson, el tema también de lo que es lo rico autóctono que tenemos dentro del marino uruguayo. Claro. Porque una cosa es lo que decía Nelson, dice, lo pueden ver por YouTube todo lo que es internet, pero que también hay que ver qué es lo que pasa después. Seguro. Seguro, no es únicamente estudiar, sino para qué hacemos después con el resultado del estudio. Y qué va a pasar a futuro, ¿no? Exactamente. Okay. A tal punto que en el informe de Albanese, en el informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas, se denuncia y se advierte a los gobiernos, ¿no es cierto?, el papel de la Chevron y de la British Petroleum, esa que conocemos como BP, en la explotación de gas en las costas de Gaza. Es decir, estas empresas están denunciadas como empresas participantes del genocidio. Alertemos que la Chevron es una de las interesadas en un bloque de mar uruguayo, y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a impulsar campaña de boicot? Exacto. Bueno, viste lo que dijo Nelson recién, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Exacto. Acá hay algo que une un punto clarito, que es toda la unión marina, geográfico, estudio, todo eso son cosas que lo dijo Nelson recién. Todo une, el pescado, la fauna, lo autóctono, sí, sí. Todo. No, pero aparte en lo legal, tú te das cuenta que digo, sin tú saber qué es lo que tenés ahí abajo, ¿cómo vas a poner un principio precautorio si lo desconoces? No sé si me explico. Sí, sí. Digo, claro. Si vos podés poner un principio precautorio contra tal empresa que quiere hacer tal desastre en la plataforma oceánica, digo, ¿pero con base a qué? ¿Me entendés? Ahora, cuando tú conoces lo que hay ahí abajo, cuando tú sabes la riqueza que tenés ahí abajo, cuando tú sabes que el desastre que puedes hacer ahí abajo, digo, podés poner un principio precautorio, ¿viste? A ciegas tú no podés ponerlo, ¿verdad? Por eso te digo, vino espectacular este estudio, y hay que seguirlo para saber en realidad qué nos va a pasar con todo esto, ¿no? No sé, pero por eso digo, hay cosas que están buenas y hay que seguirlas, sí, dime. Total. Esto es como una serie, ¿no, Silvita? Esto es como una serie. Una serie de agua. Esto es como una serie. Lo que pasa es que realmente, como es la realidad, no es una ficción, ¿no es cierto? No, claro. No podemos prender y apagar se terminó cuando apagamos. O tener la varita mágica y que desaparezca algunas cosas y dejar lo otro como estaba, ¿no? Y mencionaste algo que es muy, muy importante, Nelson, que es la posibilidad de exigir la aplicación del principio precautorio, porque ¿qué es lo que dice el principio precautorio? Justamente es de precaución. Para aplicar el principio de precaución no es necesario necesitar, no es necesario comprobar que habrá un daño. Por precaución, aunque no se sepa si hay un daño o no, se detiene todo. En realidad, hay que saber que nunca hemos podido poner en funcionamiento y aplicar el principio precautorio en Uruguay. Yo tengo memoria de que en algunos países, en algunos momentos, eso ha funcionado. No lo tengo presente los datos exactos ahora, pero vaya que sería interesante que los busquemos. Pero en Uruguay no nos ha funcionado. Y no nos ha funcionado no porque no esté dentro de lo que es la ley y la reglamentación y los acuerdos que tiene firmados Uruguay, sino porque simplemente no hay voluntad política de ninguna manera, porque si aplicáramos el principio precautorio, aquí muchas cosas cambiarían. Vamos a tener que ir redondeando. Entonces, Nelson, en estos días crucial para que haya finalmente una determinación en relación al Neptuno. Exacto, sí. Vamos a ver, desde mi punto de vista se van a quedar con Casupay todas las inversiones que se hagan, digo, es el mejor negocio para este consorcio. Uh-huh. Y Neptuno, digo, quedará para otro gobierno blanco que venga por ahí. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, se pelean por la novia, ¿no? Exacto. Se pelean por la novia. Así que a no desmovilizarse. Que el Neptuno salga o no salga, ojalá que no salga, por supuesto, y pensamos que ya está muerto y enterrado. Y como hacemos como Delia Villalba, nosotros somos Delia Villalba y podemos hacer tipo algo invisible, cortamos el Neptuno, se terminó la torta y chao. Exacto, y mucho tiene que ver la movilización popular y la conciencia que se ha ido creando, mucho. Exacto. Sí, muchísimo. Y en eso nosotros podemos decir... cumplimos. Con orgullo. Y seguiremos cumpliendo. Tenemos el tema de las aguas oceánicas, del Uruguay oceánico. Bueno, seguimos en la lucha. Exacto. Remando a Semeche. Pero vamos a llegar porque somos muy... nos vemos, gracias. Del frente, y decir que tenemos esa fuerza que no nos para ni el viento. Al frente de Elia Villalba no lo para ni el frío ni el viento.